me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Otro miércoles, este miércoles 13 de marzo de 2013, 13 del 03 del 13, así que suponemos que es un día de buena suerte. Saludo a la gente que ya está del otro lado de sus computadoras, atentas, atentos a este espacio, a esta transmisión, y a la gente que está también en las redes sociales. Ahora sí puedo decir que en las redes sociales, porque regresé a Twitter, así que estamos acá también haciendo redes sociales. Ojalá que no perdamos el hilo, porque bueno, entre Facebook y Twitter pues es algo complicado si no estamos acostumbradas, pero me pueden encontrar en ambos, en Facebook y en Twitter, como Bruja Mística, y bueno, pues ahí intentaremos darle salida a sus comentarios, a las opiniones que tengan al respecto de los temas que vamos a tratar el día de hoy aquí, que son bastantes. Hay mucha información, como siempre, bueno, alrededor del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, pues surge distintas actividades. Tenemos información no solo de el estado de Morelos, no solo de México, sino también de otras actividades que hicieron en otros países, y pues agradezco a la gente que nos escucha el día de hoy en vivo. Son las 5 de la tarde con 2 minutos de este miércoles 13 de marzo, pero también a la gente que nos escucha a través de la retransmisión en Red Nosotras en el Mundo, todos los domingos a las 12:30 del día en rednosotrasenelmundo.org, pues retransmiten este espacio de las Brujas de Venus, lo cual agradecemos. Y bueno, le mandamos un abrazo a toda la gente que nos escucha a través de pues este espacio feminista que reúne las voces y los espacios radiofónicos por internet, pues de varios países. Saludo a la gente de Red Nosotras en el Mundo en España, en El Salvador, en Argentina, y a quienes nos hacen favor de escucharnos a través de esta red. Voy a saludar a la gente que ya está aquí en las redes sociales. Hay mucha actividad en este momento en Facebook, y bueno, eso nos permite llegar pues a bastante gente. Saludo a quienes me saludaron antes de iniciar con el programa. Está Claudia Sendejas, ya ahí conectada, que había dejado de escuchar un buen rato Las Brujas de Venus, pero bueno, ya está de vuelta. Y saludo también a Kitsia, que nos escucha desde la Ciudad de México. Me parece que es la primera vez que nos escucha, Kitsia Villaseñor, y si no, bueno, pues de todos modos la saludamos acá. Saludo también a Berta Gutiérrez, que nos escucha desde el norte del país. A Efraín también lo saludamos. Por supuesto, Juana Loca ya está ahí conectada. Y Esther Telles, la compañera Esther Telles, que acá nos pide que demos salida a una información. En un momento vamos a hablar al respecto de eso. Saludo también a Jada Vega, que nos está escuchando. También a Cintia García. Está también el compañero Héctor González, un colega periodista del Reforma, le mandamos un abrazo. Está también Lía Salgado, ¿quién más está por acá en Facebook? Marco Ruiz, como siempre, en primera fila también. Y bueno, pues agradecemos a todos y cada una de las personas que están ahí atentos a la programación de Radio Chinelo. También saludo a la gente que nos hace favor de repostear en las redes sociales la liga del programa. Está ahí Centro de Medios Libres, está la compañera Joana Román, que pues comparte esta liga en las redes sociales, pues lo agradecemos mucho. Vamos a iniciar con la información, hay mucha, y pues en primer lugar agradecer a las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que por cierto, estas compañeras de CIMAC vinieron a Cuernavaca al tercer Festival Todas las Voces, estuvieron participando con Radio Chinelo en la presentación del informe diagnóstico sobre violencia hacia mujeres periodistas. Es una investigación que hicieron en 2010 y que acaban de publicar a finales del año pasado, y bueno, tuvimos la oportunidad de tener aquí la presencia de las compañeras Yunuen y Lucía presentando este informe diagnóstico para el Festival Todas las Voces, el tercer festival, a finales del año pasado, y esta publicación ya está en PDF, en su página, en CIMAC Noticias, lo cual pues permite que sea cada vez más y más gente la que lea estas investigaciones tan, tan importantes, tan amplias, tan profundas, que hacen las compañeras de CIMAC. Entonces se puede encontrar ahí en www.cimacnoticias.com.mx. Del lado derecho viene ahí la portada de este informe diagnóstico, y ahí se puede descargar en PDF, lo cual pues agradecemos mucho. Entonces vamos a escuchar el teaser semanal que puntualmente cada semana nos mandan las compañeras de CIMAC. Este teaser semanal es del 4 al 8 de marzo de 2013, y pues con esta información seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. La Asociación de Mujeres Abrazando México, AMAM, con sede en Atizapán, Estado de México, denunció que de enero a febrero de este año se han registrado 47 mujeres desaparecidas en esa entidad, casos que aseguran podrían estar vinculados con trata de personas. Emma Obrador, directora de AMAM, celebró el reciente acuerdo entre la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, y las consejeras sociales y consultivas de esa institución para reunirse en breve con el procurador estatal, Miguel Ángel Contreras, a fin de revisar la situación. Por su parte, Patricia Prado Hernández, presidenta de la Fundación Camino a Casa y actual consejera del IN Mujeres, consideró que los funcionarios mexiquenses encargados del esclarecimiento de los crímenes deben dar a conocer las líneas de investigación que se llevan a cabo. Agregó que durante la reunión prevista para después del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a decir de la titular del IN Mujeres, se solicitará a los funcionarios que definan las medidas para impedir que el número de jóvenes desaparecidas vayan en aumento. El Foro Internacional de Mujeres Indígenas, FIMI, presentó 14 exigencias a favor de las indígenas a propósito de la 57 sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, CSW. Asimismo, pidieron que cada país impulse políticas públicas y presupuestos para erradicar la violencia de género contra las indígenas e incluir un enfoque intercultural e intergeneracional en todas las acciones. En su declaración, el FIME hace énfasis en la necesidad de apoyar las iniciativas comunitarias que buscan prevenir y eliminar la violencia contra las indígenas, por lo que pidieron se garantice su plena y efectiva participación en todos los aspectos de la sociedad. Como si la maternidad de niñas de 12 años fuera normal, la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, encabezada por Rosario Robles, convoca a las menores de edad a través del programa Seguro de Vida para Mujeres Jefas de Familia a incluirse en su lista de beneficiarias para que en caso de fallecimiento sus hijas e hijos reciban una transferencia mensual de 1.850 pesos. Nachelia Ramírez, coordinadora de RIRIKI Intervención Social, organización civil especializada en infancia, considera como un desacierto que SEDESOL normalice el embarazo en niñas y adolescentes, ya que en lugar de colaborar en la disminución de este problema, ve como algo natural que una menor de edad, en este caso de 12 años, sea madre y peor aún, jefa de familia. A finales de diciembre de 2012, Rosario Robles anunció que el programa se pondría en marcha en enero de este año, aunque no aclaró las formas de operación ni dio a conocer el número de mujeres beneficiarias. En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y ante las constantes agresiones contra las activistas, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de México llamó a fortalecer los mecanismos nacionales e internacionales de protección. Según información de la red de 2009 a 2012, hubo 26 asesinatos de defensoras de derechos humanos y fueron desaparecidas las activistas Eva Alarcón en Guerrero, Gabriela Sánchez Morales en Chiapas e Isela Hernández Lara en Chihuahua. Las agrupaciones civiles pidieron el apoyo de la sociedad para fortalecer a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismos internacionales que tienen la facultad de otorgar medidas de protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos o a las activistas en riesgo. México se comprometió ante los Estados miembros de Naciones Unidas a detener los distintos tipos de violencia contra las mujeres en nuestro país. En la 57 sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, CSW por sus siglas en inglés, Lorena Cruz, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, declaró en Nueva York que México se une a la iniciativa de ONU Mujeres, nos comprometemos, a fin de aplicar medidas efectivas e integrales contra la violencia de género. Durante su intervención en el debate general de la CSW, Cruz aseguró que en la nueva administración federal las mujeres tendrán carácter de prioritario dentro de la política social, económica, educativa y de justicia. La titular Lardel y Mujeres, quien llegó al cargo bajo acusaciones de feministas de haber sido impuesta por Enrique Peña Nieto, informó que se proyecta la construcción de centros de justicia para mujeres en varios puntos del país. Radio Sumac. Continúo con la nota. En este encuentro estarán frente a frente las víctimas, los comisionados de la Comisión Interamericana, una delegación de funcionarios mexicanos y representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que es el Centro de Derechos Humanos que ha llevado el caso desde el inicio, y del Centro por la Justicia y el Desarrollo Internacional. Estos dos últimos, defensores ciudadanos de las 11 mujeres, quienes estarán, quienes escucharán lo sucedido en Atenco en 2006. Esta semana se define a la sobreviviente de violencia que hablará a nombre de las 11 víctimas ante la Comisión Interamericana. Eventualmente, la delegación del Estado mexicano emitirá una postura al respecto o se limitará a escuchar los señalamientos. Aunque pareciera ser una comparecencia más, en realidad, explica Bárbara Italia Méndez, una de las sobrevivientes, es la primera oportunidad de narrar su testimonio en un litigio internacional que inició en abril de 2008 contra las autoridades mexicanas y en su mayor parte ha consistido en comunicaciones escritas. Este será el momento de escuchar parte del testimonio de las 11 denunciantes de violación y tortura sexual, que son Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Ide Jiménez, Claudia Hernández, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres, Suelen Gabriela Cuevas y Bárbara Italia Méndez. En entrevista, Italia asegura que esta comparecencia tiene un costo emocional, porque quien representa a las 11 mujeres tendrá que hablar de lo sucedido en Texcoco y San Salvador Atenco en el Estado de México, cuando 47 mujeres fueron detenidas y 27 de ellas golpeadas, insultadas y torturadas por policías estatales y federales. En 2006, cuando ocurrieron los hechos, Enrique Peña Nieto era gobernador de la entidad y a su administración le tocó conducir las investigaciones que, cabe decir, no han dado resultados. De forma paradójica, ahora como presidente de la República, a su gobierno le corresponderá llevar el litigio contra las 11 peticionarias. Aunado a ello, no se puede olvidar que el episodio de Atenco fue un hecho que repercutió en la campaña presidencial de Peña Nieto, luego que en mayo de 2012, durante la visita a la Universidad Iberoamericana, estudiantes le cuestionaron su actuar en ese caso, le reprocharon los abusos de poder cometidos y a raíz de esta protesta surgiera el movimiento juvenil Yo Soy 132. Italia apunta que en el litigio internacional ellas no están acusando a personajes en particular, esto siempre lo han dejado claro, sino a todo el Estado mexicano con todas sus instituciones. No es un caso personal, aclara Italia Méndez. Entonces, bueno, sigue la nota. Italia señala que en el caso de la brutalidad policíaca contra las mujeres de Atenco, admitido ante la Comisión Interamericana, como Mariana Selvas y otras, las autoridades mexicanas no podrán negar lo ocurrido porque hay suficientes pruebas de las violaciones a derechos humanos y de la tortura ejercida por uniformados. La palabra de las mujeres no ha titubeado, insiste la joven al señalar que ellas podrán ver a los ojos a los comisionados y decirles lo que sintieron como mujeres ese 3 y 4 de mayo. Esta nota completa se puede encontrar en la página de cimacnoticias.com. Hace un recuento. Una de las cosas que dice, por ejemplo, es como habla igual de Italia Méndez, y sobre la evaluación de México ante el Comité de las Naciones Unidas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, que se realizó en Nueva York. El Estado mexicano informó de avances en el caso Atenco. Este caso lo vimos aquí en Las Brujas de Venus, cuando el año pasado en esta en la sesión del Comité de la CEDAW, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, el Estado mexicano dio a conocer de repente ciertos avances, ¿no? Bastante sospechosos porque nunca se había habido avances en el caso, pero presentó según ellos sus avances en este caso, en esta investigación, y precisamente fueron varias organizaciones de la sociedad civil, centros de derechos humanos, a emitir un reporte alternativo en donde decían no ha habido avances y al contrario, se ha visto obstaculizada la investigación, y precisamente por eso, porque las autoridades mexicanas no han dado respuesta ante este caso de tortura sexual. Es precisamente por eso que las mujeres denunciantes buscaron un organismo internacional para pues levantar la voz y decir lo que sucedió. Y decía una de las mujeres de Atenco, decía: no se puede ser juez y parte, no se puede esperar justicia de la gente que fue precisamente la responsable y quien ordenó esta represión en Atenco. Entonces, ahora se dará esta primera audiencia y pues estaremos pendientes de lo que suceda. Ya escribimos a Italia Méndez para saber cómo van las cosas, qué se puede hacer, porque la audiencia es mañana en Washington, así que estaremos al pendiente y seguramente las compañeras de CIMAC, como siempre, pues tendrán información puntual que podrían compartir también aquí en Las Brujas de Venus. Saludo precisamente a Yunuen Rangel, que está escuchando, le mandamos un abrazo y bueno, agradecemos el trabajo periodístico tan puntual e importante que siempre hacen. Saludo también a Clara Meira, que nos escucha desde la Ciudad de México, y también está la compañera Esther Telles nos está mandando la información. Le mandamos el link en un momentito. Nos dice el compañero Sergio Sánchez Navarro que después de esta transmisión en vivo, como siempre después de la hora en vivo, viene la parte musical de Las Brujas de Venus. Y bueno, hoy escucharemos a las Cumbia Queers, lo cual, bueno, generará gusto, supongo que a la gente que nos está escuchando. Así que bueno, nos quedamos con las Cumbia Queers después de esta hora en vivo. Vamos a hablar un poco sobre las actividades que se dieron alrededor del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Hemos estado las últimas semanas hablando sobre pues el Parlamento de Mujeres Morelenses, ¿no? Este parlamento que se empezó a organizar desde enero, ¿no? La Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado, muy especialmente la diputada local Tere Domínguez, convocó a las organizaciones de la sociedad civil, a ciertas instituciones y a las personas que no necesariamente tienen que participar en una organización, pero que desde hace muchos años o han dedicado su trabajo a luchar por la defensa, por el cumplimiento, por el respeto de los derechos humanos de las mujeres. Y entonces nos convocó desde enero a participar en la organización de este parlamento, teniendo como objetivo abrir espacios de diálogo en diferentes municipios del estado, lo cual se logró a través de 5 foros regionales, el primero en la Universidad del Estado y los 4 siguientes, bueno, en varios municipios del estado, en Jojutla, en Cuautla, en Xochitepec y en Jiutepec. Y pues tuvimos la oportunidad de por lo menos abrir espacios en donde las mujeres y los hombres, que esto siempre fue muy importante de remarcar, ¿no? Que esta lucha no se puede dar solo si se ve como un asunto de mujeres. Tenemos que ser hombres y mujeres quienes luchemos por una verdadera equidad de género. Y bueno, en ese sentido se dieron estos 5 foros regionales que tuvieron como resultado estas relatorías y demás. Se dieron a conocer el 8 de marzo, el viernes pasado, en la sesión solemne en el Congreso del Estado. Se dio a conocer la memoria impresa con todos los resultados de las discusiones en los foros anteriores y pues se dio esta sesión solemne en el Congreso del Estado. Y bueno, tuvimos el Congreso estaba abarrotado, hubo mucha gente que fue y participó y demás. Y bueno, contamos con la presencia del gobernador, de la presidenta del DIF, de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y bueno, ahí las personalidades del Ejecutivo del Estado, por supuesto la directora del Instituto de las Mujeres, Adriana Mújica, las y los diputados, y del otro lado pues estuvimos las mujeres y los hombres de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? De las instituciones que respaldamos y acompañamos este parlamento para que fuera precisamente la voz de las mujeres de las diferentes colonias, de los diferentes municipios, las que se escucharan en el discurso de esta sesión solemne. La compañera Micaela Bocanegra, que es presidenta de Ideas AC, fue quien tomó la palabra y pues gracias a ella se pudo escuchar las voces de pues muchas compañeras feministas que, bueno, hemos dedicado nuestro trabajo a defender los derechos de las mujeres. Hubo ahí cierto jaloneo, como siempre, bueno, una actividad pública y en un estado y en un país democrático como en el que se supone que estamos, pues siempre las versiones, las ideas de los diferentes grupos pues se hacen escuchar, y siempre y cuando se haga con respeto, pues es precisamente lo que se quiere, ¿no? Abrir el diálogo, abrir la discusión. Lamentablemente pues hubo ahí un grupo que digo, no nos sorprende, porque casi siempre están en busca de estos espacios también para dar a conocer su opinión. Y bueno, estuvo el grupo de Morelos por la Vida, que es una campaña que pues ha estado haciendo ruido en los últimos meses, de esta gente que, sin entender lo que realmente defendemos en el movimiento feminista y en los movimientos sociales, pues dicen que defienden la vida, y bueno, hablan de esta idea de defender la vida desde el momento de la concepción. Lo que no han entendido, o no me queda muy claro, es que ya desde el movimiento feminista, ¿no?, desde el movimiento que defendemos los derechos y la vida libre de violencia de las mujeres, pues ya ni siquiera estamos peleadas con esa cuestión de defender la vida desde el momento de la concepción. O sea, sabemos que la Constitución estatal, no solo de Morelos, sino de otros 16 estados, pues defiende esta vida desde el momento mismo de la concepción, y sabemos que fue una estrategia de los partidos conservadores para criminalizar a las mujeres que decidimos sobre nuestros cuerpos. Eso lo tenemos claro, pero pues afortunadamente hemos ido estudiando, hemos ido compartiendo los conocimientos que traen de otras partes. Aquí en Morelos tuvimos la oportunidad de tener varios foros que hemos platicado aquí, y que de verdad tenemos pendientes esos audios, no se me olvida, pues varios foros en donde venían expertas, expertos del tema, desde la Suprema Corte de Justicia, desde las organizaciones, desde la academia, ¿no?, que hablamos o que nos guían a la gente que estamos trabajando en esos temas en el estado, que nos guían por la vía de la ciencia, ¿no?, de lo que sí se puede defender con bases sólidas, siempre diciendo que las ideologías religiosas de cada persona son libres y que cada persona puede decidir en qué creer y en qué no. Y si para ciertas personas el interrumpir un embarazo tiene una carga de pecado o tiene esta carga de culpabilidad, entonces tiene toda la libertad de decidir no abortar, de decidir no hacerlo. Sin embargo, en lo que estamos en contra es precisamente de las leyes que prohíben que cada mujer sea lo suficientemente autónoma para decidir sobre el territorio más próximo que tenemos, que es el cuerpo. Eso es lo que queremos. ¿Quieres abortar? ¿Te parece la mejor vía? ¿Te parece que este embarazo que está sucediendo en tu cuerpo y solo en tu cuerpo no lo deseas? O aún más grave, es producto de una violación, entonces tienes toda la oportunidad de acceder a servicios de interrupción del embarazo en condiciones favorables, en condiciones legales, sin que haya alguien que te criminalice, que te señale, y mucho menos que esté en riesgo tu vida. Entonces, esa es la cuestión que nosotras defendemos, y nosotras y nosotros, ¿no?, porque hay muchos compañeros solidarios, también feministas, que están a favor de estos derechos de las mujeres y de la equidad de género, y es precisamente cuando decimos, bueno, no estamos peleando ya ni siquiera el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Hay dos derechos que pueden estar que pueden convivir, ¿no?, que es este lenguaje jurídico que a veces nos cuesta pues trabajo entender, pero estos dos derechos, los derechos de las mujeres, el derecho a la autonomía, a la libertad y demás, el derecho a decidir, puede convivir en perfecta paz con el derecho a la vida, siempre y cuando, porque son procesos de ponderación, y entonces se pone por encima, en ciertos casos, antes de las 12 semanas de gestación, en caso de violación y todas estas, perdón, todas estas cuestiones que a nivel jurídico se llevan, y entonces se pondera y se dice los derechos de las mujeres están por encima de los derechos del no nacido, sin que esto quiera decir que no se pueda convivir con este derecho a la vida. Nosotras estamos a favor de la vida de las mujeres y de una vida digna, de una vida libre y, por supuesto, de una vida libre de violencia. Entonces, pues ahí estuvieron este grupo de Morelos por la Vida, me parece que se llama esa campaña. Tuvieron ahí algo de atención por parte de los medios de comunicación, ¿no? Mientras se daba el discurso, mientras se llevaba a cabo la sesión solemne, pues sacaron una lona que decía, bueno, hicieron una manifestación afuera que me parece, ahí sí me parece que la información que debemos dar, pues por lo menos debería basarse en cuestiones verídicas, ¿no? Decía una pancarta que al abortar, por ejemplo, se violaban dos derechos, el de el bebé que se asesinaba y el de la mujer a la cual no se le informaba sobre el síndrome post-aborto. Estas cuestiones son falsas y me parece importante decir que, bueno, cada quien puede pensar y creer lo que mejor le convenga, pero pues no hay que mentir, ¿no? Y ahí está la ciencia que nos enseña que es muy diferente llamar bebé que llamar producto, ¿no? Y antes de las 12 semanas, bueno, ahí hay una cuestión científica que habla de las posibilidades de interrumpir un embarazo. Y el síndrome posaborto no existe, ¿no? O sea, es así de simple, no existe. El síndrome, el problema que una mujer sufre después de un aborto es precisamente la culpabilidad por estas ideologías religiosas en donde te dicen que, bueno, estás asesinando y que eso es un pecado, o por las leyes que criminalizan eso y entonces te meten a la cárcel por decidir sobre tu cuerpo. Eso es lo que sucede cuando una mujer aborta en estas condiciones de ilegalidad, de criminalización, y sobre todo que si una mujer, ¿no?, a la cual no se le garantiza su seguridad y entonces sale a la calle y es violada y aparte de todo se embaraza, o hablamos de niñas de 9, 10, 12 años que pasan por esta situación y efectivamente sufren traumas, ¿no?, y pueden pasar por situaciones muy graves emocionales, pero no existe un síndrome que por el simple hecho de abortar en condiciones salubres, en condiciones legales, en condiciones seguras, le pase a una mujer o sufra un síndrome. Entonces, eso sí quisiera señalar que, bueno, hay que hablar con la verdad, y bueno, ya de ahí, ¿no?, cada quien decidirá qué hacer con su cuerpo, lo que le parezca más conveniente. Entonces, bueno, ahí estuvimos en el Parlamento, se dio esta sesión solemne, y pues quisiéramos ya compartir estos audios que tenemos sobre la sesión solemne, sobre todo el discurso que dio la compañera Micaela Bocanegra, que de verdad fue muy, muy valiente, y sobre todo es importante decir que su voz fue la que se escuchó, pero detrás de ella tenía el respaldo y también las aportaciones que pudimos hacer desde las diferentes organizaciones para crear este discurso y para apoyar lo que la compañera dio a conocer ese día ante las autoridades, ante los diputados, las diputadas y ante la gente que estaba ahí llenando el Congreso del Estado. Pero eso lo vamos a dejar porque Radio Chinelo tiene una sorpresa. Muy pronto, muy, muy pronto vamos a presentarles a ustedes un nuevo espacio y pues solo no puedo hablar mucho de eso porque todavía no está bien amarrado la fecha, el lugar y demás, pero por lo pronto me gustaría que vayan apartando el día 22, es viernes, de este viernes en 8, para, bueno, tendremos una actividad, no para escucharla en la radio, sino para venir y acompañarlos acá en algún lugar del centro de Cuernavaca, el viernes 22, y es parte, esto que sucedió en el Parlamento, pues es parte de lo que vamos a presentar ese día 22 de marzo como un nuevo reto de Radio Chinelo, así que ya les estaremos dando mayor información. Sin embargo, hay un audio que me gustaría que escucharan, que es una entrevista muy chiquitita a Islol Preciado Baena, que es, ella es la coordinadora del COCOFEM, su voz ya ha estado aquí en Las Brujas de Venus, y precisamente habla sobre lo sucedido en el Parlamento, sobre esta disputa ideológica entre lo que se dijo como parte del discurso de este Parlamento en defensa de los derechos humanos de las mujeres, y bueno, esta manifestación que se dio fuera del Congreso y también dentro del Congreso de este grupo de Morelos por la Vida, que bueno, más bien es un grupo que intenta revelaciones falsas la libertad de cada mujer de decidir sobre su cuerpo. Y también tiene mucho que ver esta entrevista con ciertas declaraciones que se dieron por parte del gobierno del estado, por parte del ejecutivo del estado. Hemos tenido o conocido ciertas declaraciones del gobernador Graco Ramírez, que bueno, nos parecen ciertas explicaciones desafortunadas. Hizo ahí una declaración precisamente saliendo de este Parlamento de Mujeres Morelenses el pasado 8 de marzo, hizo una declaración sobre que las feministas damos por hecho que cualquier asesinato de una mujer es feminicidio, y dijo que debíamos tener cuidado con la aplicación de este concepto. Me parece que fue, pues sí, un comentario desafortunado, pero quizá tuvo que ver con la premura o con los señalamientos que en el discurso dentro del Parlamento se le hicieron directamente, no a él como persona, ¿no? Eso es evidente, sino a el gobierno del estado. La falta de respuestas, la falta de resultados que, bueno, estábamos esperando o que ya esperaríamos ver, que fueran visibles, que fueran tangibles, que fueran ya concretos, pues nos hacen falta. Creemos que las instituciones, creemos que el gobierno, creemos que por parte del legislativo tienen deudas muy puntuales con las mujeres, y una de las más urgentes es el decreto de alerta de género. Si fuera otro tipo de situación la que estamos viviendo las mujeres en el estado, ¿no? Podríamos esperar y podríamos decir, bueno, trabajamos en conjunto y los logros se van a ir viendo, pero la situación que estamos viviendo en el estado es de asesinatos de mujeres, ¿no? Entonces eso agrava la situación y no podemos esperar un día más, porque se siguen y se siguen y se siguen sumando mujeres que pierden la vida a manos de sus parejas, de sus exparejas, y seguimos viendo el fenómeno, sí, de feminicidio, cómo se va agravando en la entidad. Si bien es cierto, lo que dijo Graco es cierto, ¿no? Y ya lo hemos platicado con Adriana Mújica, la directora del Instituto de las Mujeres para el Estado de Morelos, sí, no todas las muertes de mujeres son feminicidios, ¿no? Si hay una balacera, ¿no? Que es cosa de todos los días en este estado, en este municipio, y hay una balacera y mueren 10 mujeres, ¿no? En este enfrentamiento, no son feminicidio. Pero si es la pareja la que apuñala a su pareja mujer, si es un hombre que apuñala a su pareja mujer, si la atropella, si desaparece el cuerpo, uno de los casos que está muy sonado en esta semana es el caso de la investigadora Yadira Dávila, que ahora resulta que están apelando por homicidio culposo y no doloso. Y esto quiere decir que fue un accidente, o sea, el agresor, que era su pareja, está diciendo que su asesinato fue un accidente, que sí acepta que participó en el asesinato de su compañera sentimental, pero que fue un accidente, cuando sabemos que este hombre la asesinó y escondió el cuerpo un par de días, y después su cuerpo, el cuerpo de Yadira Dávila fue encontrado en la vía pública, ¿no? Entonces, esas son muestras claras de feminicidio, y entonces si no nombramos las cosas con todas sus letras, esto seguirá sucediendo, y pues se puede llevar el discurso a un punto en el cual se llevaba en gestiones pasadas con los partidos conservadores, en donde nunca se mencionaba el concepto de feminicidio, y pues sería un gran retroceso. Entonces sí, es cierto, no toda muerte de una mujer es feminicidio, pero lo que está ocurriendo muy específicamente en el estado de Morelos, en el estado de México, en Ciudad Juárez, son claros ejemplos de feminicidio, que es el asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujeres. Y muchos de esos crímenes, muchos, sobre todo en el estado de Morelos, vienen por parte de las parejas y exparejas sentimentales de estas mujeres. Entonces, no es una cuestión que podamos, bueno, esperar a ver si en unos meses se va resolviendo. Necesitamos resultados inmediatos, en donde, si bien llevamos más de 10 mujeres asesinadas en 2 meses y lo que va de marzo, o sea, en 2 meses y medio, y 32, se acaban de sumar 32 mujeres durante la gestión de este gobierno estatal, pues sí necesitamos que los resultados sean próximos, sean inmediatos, sean visibles, tangibles, que podamos decir, okay, sí se está haciendo algo porque esto, esta cuestión de violencia se erradique. Entonces, en este sentido va la entrevista chiquitita que le hicimos a Islol Preciado, coordinadora del COCOFEM. Vamos a escucharla y seguimos aquí en Las Brujas de Ben. Ah, bueno, pues nosotras estamos por el derecho a la vida, el derecho a la vida de las mujeres, el derecho a hacer y decidir con nuestro cuerpo lo que nosotras queramos, y queremos que eso se legisle. Una creencia religiosa no puede influir en una situación que tiene que ver con leyes, que tiene que ver con el ejercicio precisamente de nuestros derechos. Nosotras, efectivamente, insisto, estamos a favor de la vida de las mujeres y de que se nos dé la seguridad de la salud y que no se ponga en riesgo, porque finalmente toda esta situación que no está legislada, hay abortos clandestinos que ponen en riesgo la vida de las mujeres y que es mucho más grave, y el Estado tiene que garantizarnos pues nuestra salud. Pues en conclusión, lo que dice la Procuraduría, creo que es hasta pues penoso que digan que de 51 solamente 17 del año pasado, y también arriesgado tratar de decir que sabe con certeza que estos 9 que nosotras contabilizamos del 2013 no son feminicidios, cuando no creo que hayan hecho todas las investigaciones como debe de ser y con el protocolo que se marca. Pues ahí estuvo muy puntual la opinión de Islol Preciado Baena, y bueno, tiene razón, ¿no? Organizaciones como el COCOFEM, que es el Comité contra los Feminicidios en el Estado de Morelos, el Observatorio contra el Feminicidio, pues tienen ya la experiencia suficiente para saber en primera instancia que no toda muerte de una mujer es un feminicidio, que esto no quiere decir que las otras muertes de mujeres que no tienen que ver con un asunto de género no sean importantes y no deban erradicarse también, ¿no? Porque también suena como a, bueno, esas no son feminicidio. Entonces, simplemente hay que tener claros los conceptos, utilizarlos de la mejor manera, pero sí me parece muy arriesgada la declaración de Graco Ramírez al decir que estamos diciendo que son feminicidios cuando no todos lo son. Hay investigaciones de por medio, y sobre todo en un estado como este, en donde es muy clara de dónde viene esta violencia, de dónde viene esta agresión, quiénes son precisamente los asesinos de las mujeres, pues es muy fácil saber que sí se trata de feminicidio. Entonces, bueno, seguiremos al pendiente de las declaraciones por parte del Ejecutivo del Estado, por supuesto de las organizaciones de la sociedad civil, y como ya les comentaba, pues el 22 de marzo les daremos una sorpresa, el trabajo de Radio Chinelo, y entre el material que vamos a presentar, pues estará lo sucedido en este Parlamento. Quiero compartir con ustedes una carta que también esto alrededor del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, que por cierto ya está la canción de la ONU Mujeres, esta canción de One Woman que estuvimos hablando la semana pasada, que se iba a estrenar el 8 de marzo, ya está en YouTube, por supuesto no se puede descargar, entonces les invitamos a que vayan a la página Un Woman, UN Woman, es de la ONU.org, o que busquen en Google o en algún buscador, le pongan One Woman de la ONU Mujeres, y bueno, ahí pueden escuchar la rolita, está muy buena, y bueno, ahí participa una de nuestras favoritas mexicanas, Jimena Sariñana, así que pues ahí está ya la canción en la página de la ONU Mujeres. Y alrededor del 8 de marzo, pues también nos enviaron un video que también les invitamos a que lo busquen. Nos lo manda una compañera que vive en Venezuela, que tuvimos la oportunidad de conocer en Hannover, Alemania, en el encuentro de interconexiones, que por cierto también tuvimos una entrevista el 8 de marzo con Radio Flora. Nos hablaron por teléfono a las mujeres que estuvimos participando en el encuentro de interconexiones ya hace un año, el 23 de marzo, o sea, hace un año de este encuentro Interconexiones 2012, que pues pudimos estar allá en Alemania con las compañeras de Radio Flora, y nos hablaron por teléfono algunas compañeras latinoamericanas de España y demás, y hablamos sobre las actividades alrededor del 8 de marzo, así que pues va un abrazo muy muy fuerte para Meni, para Mina, para todas las compañeras de Radio Flora. Y precisamente la compañera Hilaria Arienta, que vive en Venezuela, es italiana, vive en Venezuela, y bueno, es activista, es feminista, y también hace radio, nos envía este video, que les invitamos que lo busquen en YouTube. Se llama 8 de marzo por la mujer trabajadora y el comandante Chávez. Es una actividad que hicieron el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, pero también como un homenaje a el trabajo del comandante Chávez, que bueno, sabemos que falleció hace algunos días. Y la compañera Hilaria nos escribe una carta, yo le escribí que cómo estaban las cosas allá, que cómo, cuál era el panorama después de la muerte de Chávez, y bueno, nos envía una carta que me gustaría compartir algunos fragmentos con ustedes, y dice: aquí son días de mucha tristeza, la gente anda llorando de puro amor, pero también con la claridad de que la revolución no termina aquí, y que en unión y lealtad vamos a seguir construyéndola y profundizándola, revisando y rectificando donde haya errores. Desde que el presidente anunció que tenía que ser operado nuevamente, hay una consigna entre la gente que en estos días se dice más que nunca: yo soy Chávez. Dicen niñas, niños, mujeres, hombres, campesinas y campesinos, obreras y obreros, estudiantes. La gente tiene la claridad de que todas y todos hemos estado construyendo esta revolución y que Chávez ha sido un gran maestro, un ejemplo a seguir por su integridad, su espíritu, y que esto no se va a detener con la pérdida física del presidente. Queda sembrado como semilla en los corazones de cada persona. Y bueno, nos habla de que están esperando que se convoque a elecciones nuevas y demás, pero bueno, quise compartir este mensaje de la compañera Hilaria Arienta, que vive en Venezuela, que hace activismo feminista y está en los movimientos sociales y en los medios de comunicación también alternativos, así que bueno, su voz también se escucha aquí en Las Brujas de Venus. Y antes de irnos, porque como siempre, pues ya merito nos vamos, son 6:10, pero tengo pendiente una entrevista que hicimos la semana pasada con dos compañeras que viven en Polonia, y que trabajan en una organización en la defensa de los derechos de la diversidad sexual. Para que más bien ellas sean las que presenten las actividades, el trabajo que hacen, pues los voy a dejar con este audio. Este audio lo tomamos el pasado miércoles que se hizo la conferencia de prensa, el pasado martes que se hizo la conferencia de prensa en la comuna, que compartimos los audios el miércoles pasado de esta mesa de diálogo con la Comisión Independiente de Derechos Humanos, con Dominemos la Tecnología, la Red Nacional de Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos y demás, que ahí nos reunimos, que se dio la entrega de reconocimientos por parte de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las mujeres, nos ofrecieron un reconocimiento a las y los periodistas que trabajamos en el estado y que ponemos atención a las agendas de estas organizaciones, lo cual vuelvo a agradecer. Y precisamente ahí tuve la oportunidad de conocer a estas dos compañeras que trabajan en el colectivo que se llama Radical Queer Affinity Collective. Entonces, ellas nos platican la experiencia, vinieron a México a un encuentro de organizaciones de la diversidad sexual, con la cual no quedaron muy contentas por esta cuestión burocrática, ¿no? Dicen que bueno, uno de los intereses más grandes de este encuentro era pues repartir los presupuestos, y era como muy burocrático, como muy institucional, y entonces eso no les gustó tanto, pero pues aprovechamos que estaban aquí para hacer una entrevista sobre el trabajo que hacen en Polonia por el respeto de los derechos humanos. Así que vamos a escuchar. Y con esto todavía regresamos aquí en Las Brujas de Beni. Bárbara, Budapest, Hungría. Mariana, de Polonia, pero trabajo en Hungría, en Budapest. Muy bien, ¿el motivo de su visita a México? Estamos aquí por un encuentro de la organización que se llama Coalición Youth Coalition, para hablar sobre derechos de LGBT. How do you say LGBT in Spanish? LGBT. LGBT. ¿El encuentro cuándo fue y cuáles fueron como los temas principales, más o menos como un panorama general del encuentro? El encuentro fue en Ciudad de México, un encuentro global de organizaciones que trabajan por derechos humanos y derechos de LGBT y queer. Y nuestra organización es no un NGO, es una organización que se llama The Radical Queer Affinity Collective. Y estamos un colectivo, no tenemos una presencia legal o ninguna así, pero otras organizaciones fueron el NGO de todo el mundo, de África, de Asia, Pacífico, Europa, y nosotros estamos de Europa de Oeste y Central. ¿Y cuáles fueron, digamos, las conclusiones a las cuales llegaron en el encuentro? No, las conclusiones fueron que el NGO, los intereses, el financiamiento para la ONU, pero no es nosotros el interés. Okay, hubo como más interés institucional, más interés de dinero. Sí, es interés institucional de, ¿cómo se dice? United Nations. De las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas, y es trabajo muy burocrático. No interesa por la gente, por los problemas locales, por las vidas de la gente y de la comunidad LGBT. Sí. Nuestra lucha es diferente porque nosotras y nosotros en nuestra organización trabajamos en la comunidad y trabajamos con la gente, no con los documentos y todo esto. Y es muy diferente, pero estamos también en una coalición muy transnacional y queremos que trabajar especialmente en nuestra región, que es la Europa del Oeste y Central, porque lo que tenemos en común es post-comunismo, pero ahora también queremos que tener mucho más red internacional, transnacional, global, con otras organizaciones feministas y queer, para saber lo que pasa en otros países, pero también que es una lucha común. Y construir solidaridad en la lucha contra el patriarcado y la opresión de las mujeres y de las personas LGBT. Nosotros tenemos un espacio feminista y queer comunitario que se llama CLIT, como el clitoris. Tenemos una librería feminista, un infoshop, biblioteca feminista, un infoshop antifascista, anarco, femminista, un taller de construcción de sex toys con materiales reciclados y proyectos de arte, teatro, post-porno por la reapropiación del lenguaje pornográfico y por la autorrepresentación de nuestros cuerpos. No somos todas activistas que vienen da diferente parte dell'Europa. Io sono italiana e nel movimento femminista e queer italiano. Mariana è del movimento femminista e queer polacco. E nostra forza è la compartir nostro conoscimento. ¿Cómo se vive esta situación? ¿Cómo viven las comunidades de la diversidad sexual en sus países? Sí, es muy diferente en cada país, pero ahora estamos en Budapest, en Hungría, y la situación es muy grave. No es muy bueno porque la situación política es que el gobierno es fascista y hay muchos grupos neonazi. Por eso es muy peligroso y hay muchos riesgos para trabajar con sexualidad, con activismo queer, activismo feminista, y por eso tenemos que estar muy más fuerte con el retransnacional, porque la situación ahora es muy muy grave. Es difícil para trabajar con la gente porque la gente tiene miedo, mucho miedo para hacer algo. Por ejemplo, nuestro grupo se formó en 2011, después de la demostración de LGBT, Pride, Budapest Pride. Fue un accidente que dos activistas trans mujeres gitanas no fueron construidas a una fiesta oficial del Pride por racismo, clasismo y sexismo, porque en Hungría no tenemos mucho homonacionalismo y nacionalismo en el movimiento social. Pensamos que es muy importante la nuestra lucha y la construcción de red transnacional, y nosotros trabajamos mucho por la construcción de una red nacional. Y en nuestro centro queer feminista colaboramos con otras organizaciones, por ejemplo Rhythms of Resistance, Ritmos de Resistencia, es un grupo de samba que va a demostraciones con los instrumentos músicos, y también una colaboración muy importante es con el grupo, un grupo Transvanilla, que es una transorganización de Hungría, y otras organizaciones feministas. Pero este centro es solo un sitio en Budapest, que es el capital de Hungría, y es solo un centro que está abierto por el día por las tardes. Además, no hay nada sustentable en la comunidad, por eso trabajamos con la gente. Y, sí. O sea, ¿hay persecución por parte del Estado? ¿Las persiguen, las hostigan, las violentan por trabajar con estos temas? No, es más estructural, cultural, porque la derecha, la extrema derecha, poder cultural en el Estado. Hay la represión que viene del Estado, del gobierno. Por ejemplo, todos los años nosotros debemos luchar por el Pride, porque está prohibido. Los grupos neonazis que atacan físicamente internet, físicamente las encarcelan, por ejemplo, las llevan a la cárcel solo cuando tenemos algunas demostraciones. Sí. Y cuando, por ejemplo, se tapa la cara o algo así, que es una violencia de ley, a veces sí, algunas personas van al cárcel, pero no es un riesgo. El problema mayor es la amenaza neonazista, la gente que vive por la calle, y eso es un problema más muy grande, y por eso también colaboramos con organizaciones de sin techos, sí, porque la gente muere por la calle en el invierno cada año. Eso colaboramos con los refugiados, y otro movimiento, el movimiento de los estudiantes. Nuestro trabajo es la formación de red, la difusión de un análisis interseccional de los problemas. Isolamiento crea miedo, miedo y parálisis de la lucha. ¿Cuánta gente trabaja en sus organizaciones? Es 11 o 12 gente trabajando. Sí. Pero depende de los proyectos que habíamos. Y en el trabajo que estuvimos haciendo aquí en la comuna alrededor del 8 de marzo, ¿cómo vieron como el trabajo en el estado de Morelos específicamente y qué se llevan de eso? Una red que tenéis aquí en Morelos y mucha gente que va y vuestras estrategias para, por ejemplo, tener unas relaciones buenas con las periodistas y todo esto. Creo que son estrategias que podemos importar y llevar con nosotras a la Europa y hablar sobre feminicidad, qué pasa aquí y también qué pasa ahí. Porque en Hungría también las cifras para la feminicidad hay muy, muy altas. Feminicidio. ¿Sabes más o menos en la cifra? Cada año es 120... mujeres muertas por año. Es menos que en Italia. ¿Menos que en Italia? ¿Y de dónde viene esta violencia feminicida? ¿Del Estado? ¿De la pareja? De la familia. De la pareja. Sí, de la familia. Muchas veces. Familia, como en todo el mundo, la primera razón de muerte por las mujeres es el feminicidio por el partner o un hombre de la familia, como en el resto del mundo. Sí, pero también aspectos institucionales están muy importantes, son muy importantes porque, por ejemplo, el gobierno no criminaliza violencia doméstica en Hungría y ese es un problema de la ley. Lo stupro è definito come un acto, un comportamento esagerato nel sexo. Eso no es definido como un crimen. Las estrategias que ustedes como organizaciones de la sociedad civil y demás hacen al respecto del feminicidio, ¿qué actividades hacen, si se manifiestan, si estas manifestaciones también son perseguidas? Supporto las organizaciones feministas que opera en Hungría, como NANE, que organiza refugios por las mujeres. Las supportamos. Vamos al tribunal cuando hay un proceso por violencia contra las mujeres. Por el momento la nuestra estrategia es la demostración de la música. ¿El feminicidio está tipificado? No. ¿Es homicidio? Sí, solo homicidio, pero no es especificado en la ley como femicidio, no. Yo pienso que en Europa... ¿En ningún país? No, en ningún país femicidio está. Y sin embargo es un problema muy grave, o sea, sí se da como... Sí. Sí, el movimiento feminista lucha por el reconocimiento del feminicidio. En Italia, en Europa del Oeste, las compañeras han luchado por el reconocimiento entre las Naciones Unidas del feminicidio en Italia. Porque yo pienso que es el único país en Europa ahora que el feminicidio es definido como un problema social con este nombre. Porque la compañera ha luchado mucho por este reconocimiento, pero no, la ley no ha reconocido, no. Oigan, y en la cuestión de la diversidad sexual, las leyes de matrimonio igualitario, ¿cómo se dan en sus países? ¿En Europa o en Hungría? En Hungría, matrimonio con parejas del mismo sexo no es reconocimiento, solo hay un reconocimiento de una relación civil, pero no es matrimonio. Pues las parejas no tienen los mismos derechos, hay casi nada derechos. ¿Y la lucha por este reconocimiento es fuerte? ¿O? Sí, es fuerte en el movimiento mainstream del Pride, el reconocimiento del matrimonio en todo el mundo es soportado por la ONP, pero no es esa nuestra lucha. Ustedes no están por ese reconocimiento. Soy de acuerdo por el reconocimiento, claro. Pero la concentración de la nuestra lucha es contra la violencia física, por la visibilidad de la vida de las personas LGBT, por los derechos a la salud de las personas transexuales e intersexuales. Es una lucha en el piano cultural y artístico, por la autorrepresentación. No somos independientes de los movimientos mainstream. Sí, el matrimonio es... yo soy por la eliminación del matrimonio por todos, sí. No, la mi lucha es no por mi matrimonio. Okay. Porque también el movimiento mainstream es muy hay más hombres gay que mujeres, y las lesbianas y las personas queer, las personas transexuales e intersex no están en este movimiento o no tienen las voces para decir nada, y por eso nuestro grupo, nuestro colectivo es más trabajando con estas personas y poner nuestra lucha, que es muy diferente de la lucha de los hombres gay, que de clase media, no es nuestra blancos, lucha. De la clase media y hombre, como todos. ¿Cuánto tiempo se quedan aquí? Me dicen que se van mañana. ¿El rumbo que van a tomar? No, yo voy a volver aquí por el primero de mayo, porque quiero marchar junto con las compañeras. Ya. Yo voy mañana, pero aquí quizás voy a volver a México porque me gusta muchísimo. Pues tengo que volver algún día. Pues ojalá que vuelvan también a Morelos, a Cuernavaca, que aquí pues ya tejimos estas redes. Y pues muchas gracias. No sé si quieran agregar algo. Podemos decir en nuestro correo electrónico. Sí, sí, sí. ¿Cómo las contactamos? Página. Sí, página. Perfecto. Budapest.com wordpress.com es el sitio, el blog del espacio, el espacio Clit, rqac.wordpress.com es el blog del colectivo. Okay. Y el nuestro correo es fork, fork arroba riseup.net. Okay. Bueno, estamos en contacto, muchas gracias. Gracias. Pues esta fue la entrevista con las dos compañeras de Radical Queer Affinity Collective. Les agradezco el esfuerzo tan grande que hicieron por dar la entrevista en español, y bueno, siempre pedían disculpas por el pésimo español y les decía, bueno, ya quisiera yo hablar también en sus idiomas de la manera en la que ustedes hablan el nuestro, así que bueno, agradecerles y decir que no, una de ellas, Mariana, es polaca, pero las dos trabajan en Hungría, y bueno, ya escuchamos como la situación en la que se vive en Hungría, también para romper esas estructuras que a veces pensamos que bueno, Europa, el primer mundo, las cosas son como color de rosa, ¿no? Que a veces pensamos de este lado del mundo que así es, y bueno, ya vemos que la situación es grave. Dicen que en Hungría pues hay un número muy importante de feminicidios, pero no tantos como en Italia, por ejemplo, que es un país en donde la violencia feminicida es bastante, bastante grave, que siempre, digo, también ahí lo repiten, y entonces nos sentimos lamentablemente más cercanas a las condiciones que están viviendo allá, que bueno, la agresión la mayoría de las veces viene de la pareja, que también hay violencia institucional, que no está tipificado ni la violencia familiar ni el feminicidio en Europa, y pues esta es la situación que nos platican, las condiciones en las que viven los grupos, los sectores de la diversidad sexual, así que pues hay mucho, mucho, mucho trabajo por hacer, y nos da mucho gusto haber tejido esta red, ahora tener contacto con ellas a través del internet, de las redes sociales, que bueno, siempre decimos aquí que son una herramienta para transformar las condiciones en las que vivimos, tejiendo precisamente estas redes entre mujeres y hombres de los distintos países, que pues tenemos bastantes coincidencias en las condiciones en las que vivimos. Y hablando también de estos temas de la diversidad sexual, este sábado es la marcha lésbica en la Ciudad de México. Recordar que esta marcha es una marcha política, es una marcha de protesta, no es una fiesta como lo es muchas veces la marcha por la diversidad sexual de junio. Y pues los invitamos a quienes estén allá en la Ciudad de México este sábado a las 3 de la tarde. Salimos del Zócalo de la Ciudad de México y marchamos hacia el Monumento a la Revolución. Va a haber, como siempre, pues consignas, organizaciones, música, algunas presentaciones artísticas, culturales, pero esta marcha es política, es muy importante la participación y bueno, por allá nos estaremos viendo el sábado a las 3 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México para participar y sumarnos al contingente de la marcha lésbica. Bueno, hay algunas otras cosas que me gustaría decir. Lila Downs viene a Cuernavaca el 23 de marzo, de este sábado en 8. Seguramente el Zócalo va a estar abarrotado como pocas veces lo vemos, así que pues vamos a ver a Lila Downs el 23 de marzo. Y este viernes hay actividad en La Maga, es una exposición de fotografía ahorita les digo, se llama, mientras hay en Twitter ya todo el mundo, por supuesto, está hablando del nuevo Papa, el nuevo Papa argentino. Yo todavía no me atrevo a hacer ninguna declaración al respecto de eso porque prefiero investigar y demás. Pero pues ya, por supuesto, toda la gente está hablando al respecto de eso. Tenemos Papa y tenemos Papa argentino. Estábamos hablando hace un ratito con compañeras de la maestría sobre cómo se darían estas cosas en los próximos días. Hoy ya se dio esta resolución y hay un tuit de José Cárdenas que envió hace un ratito, que dice: la primera misa papal será el 19 de marzo y mañana viaja Enrique Peña Nieto a Roma. Pues ya estuvimos viendo, por ejemplo, que se quedó dormido en los funerales de Hugo Chávez, pues habrá que ver cómo reacciona allá en Roma, por eso de la altura, la distancia y demás, pero pues tendremos noticias y seguramente estaremos hablando en las redes sociales al respecto de este tema. El mundo está de cabeza y eso lo tenemos claro, ¿no? Decíamos la semana pasada, bueno, Enrique Peña Nieto es presidente de México, Elba Esther Gordillo está en la cárcel, ¿no? Ratzinger renuncia, el comandante Hugo Chávez fallece y ahora tenemos un papa argentino. A lo mejor lo primero fue el meteorito en Rusia, no sé de fechas, pero bueno, no cabe duda que el mundo está de cabeza y entonces tenemos que estar al pendiente de lo que suceda en los próximos días, meses y demás. Hay una información que nos envía Juana la Loca al respecto también de este nuevo papa argentino y dice, es información pues bastante, bastante importante al respecto de cómo se dan estas cosas, que bueno, evidentemente no entendemos muy bien, los medios de comunicación no hablan al respecto de eso, no hay esa cultura de conocer qué se hace desde el Vaticano, desde la Iglesia Católica y demás, pero dice, nos manda una nota, una leyenda, ¿no?, que dice, la leyenda de la papisa Juana cuenta la historia de una mujer que ejerció el papado católico ocultando su verdadero sexo. El pontificado de la papisa se suele situar entre 855 y el 857, es decir, el que según la lista oficial de papas correspondió a Benedicto III, en el momento de la usurpación de Anastasio el bibliotecario. Otras versiones afirman que el propio Benedicto III fue la mujer disfrazada y otras dicen que el periodo fue entre el 872 y el 882, es decir, el del Papa Juan VIII. Otra versión similar cuenta que después de un cónclave, que es la reunión que realizan los cardenales para elegir papa, bueno, eso ya lo tenemos clarísimo después de estos días, antes de que este fuera nombrado definitivamente era sometido a una prueba que realizaba otro cardenal, nombrado especialmente para ella, para esta actividad, y consistía en que debía tocarle los genitales para asegurarse y luego testificar a los demás que era del sexo masculino y así evitar el fraude de elegir a una mujer. Y esto nos lo manda Juana de la Oca y dice, oye, con eso de que ya habemos papa, que es Francisco I, por primera vez latinoamericano, argentino, recordé que se dice que hay una práctica que se hace antes de anunciar al nuevo papa y consistía que enfrente de todos los cardenales mostrara los genitales para asegurarse que no sea una mujer, ya que hay una historia que no se sabe qué tan cierta sea, pero que te la agrego, y bueno, me agrega esa leyenda de la papisa Juana, y ahora resulta que, el papa elegido tiene, o no sé si ya se sigue haciendo eso, o ya no, pero que tenía que mostrar a todos que sí era un hombre. Bueno, esto es lo que sucede en la Iglesia Católica y el Vaticano. Por último, quiero decir que la compañera Esther Telles nos envía la información de Otocani, que es el grupo en el que participa, y nos invita a este domingo 17 a las 9 de la mañana en la Catedral de Cuernavaca, se presentará el Lago de los Cisnes en el entorno natural de la isleta Chapultepec. Sale de la catedral, ya entendí, sale de la catedral a las 9 de la mañana y se trasladan a la isleta de Chapultepec. El costo es de $450 y aquí vamos a postear la foto que nos envía la compañera Esther Telles. Es este domingo en la Ciudad de México, en Chapultepec. Sale de la Catedral de Cuernavaca a las 9 de la mañana un camión y cuesta $450. Ahora sí creo que ya di la información en orden. Agradezco a la compañera Esther Telles y bueno, ya nos vamos porque ya son las 6 de la tarde con 17 minutos y pues vamos a escuchar a las Cumbia Queers, ¿no? Si les parece, yo creo que a varias les gustará más esa idea. Hay un montón de información que va surgiendo y que bueno, intentamos darle salida en este espacio. Ya acá me han dicho que alargue a 2 horas, pero bueno, ahí tenemos como la oportunidad de estar más tiempo con ustedes. Y pues vamos a escuchar a las Cumbia Queers. Nos vamos. Hay actividad en La Maga este viernes, no encontré el evento, pero, sí, se llama Luminiscencias en La Maga. Es una expo de foto de María Miranda, que es una chava muy, muy joven de aquí de Cuernavaca, que, bueno, ya ha hecho exposiciones de foto en algunos centros de difusión cultural, pero en esta ocasión, este viernes a las 7 de la tarde, en Morrow 9, ahí en La Maga, aquí en el centro de Cuernavaca, pues nos invita María Miranda a su expo de foto, Luminiscencias en La Maga. Así que, bueno, nos vemos el viernes en La Maga. El sábado nos vemos en el DF en la marcha lésbica a las 3 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México y el próximo sábado nos vemos también en el Zócalo de Cuernavaca para escuchar y disfrutar y amar a Lila Downs. Así que pues ya nos vamos, se quedan con la música de las Cumbia Queers, programadas como cada miércoles, música de mujeres, para las mujeres, para los hombres que nos hacen favor de escucharnos, programada por el compañero Sergio Sánchez Navarro desde la Ciudad de México. Y bueno, saludo, abrazo a toda la gente que hizo favor de escucharnos. Está Claudia Sendejas, está Kitzia, está Cecilia, está Juana Loca, está Marco y las compañeras de CIMAC. Un beso, un abrazo para ellas. A la gente que nos escucha en la retransmisión de Red Nosotras en el Mundo los domingos a las 12:30 del día, y bueno, pues muchas gracias por estar conmigo, por acompañarme en esta hora. Se quedan con las Cumbia Queers, nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a 6 de la tarde, y lo que dure, y pues muchas gracias, y muy buena tarde. Aparte, en el 22 de marzo, que les tenemos una sorpresa, nos escuchamos pronto. Me agarra la bruja, me lleva a su casa. me vuelve maceta de una